Bueno, pero en el 2012, o yo me acuerdo, la lluvia en el 2000, en abril de 2014, una noche se inundó toda la ciudad y al rato el agua se había ido. Y acá esta vez lo que pasó, que llovió en la 31 y en el barrio Esperanza, pero el agua estuvo mucho tiempo. El problema es que no se pueden comparar esos dos eventos, o es muy difícil comparar dos eventos de lluvia, porque tiene que ver con la parte o la lluvia que cae, cómo se concentra la lluvia en la cuenca, digamos. En este caso llovió mucho en la cuenca, la parte alta de la cuenca, entonces venía mucho, teníamos mucho aporte de agua y era un aporte constante. Más allá de que hacíamos tapón y tratábamos de ir regulando el agua para que no entrara más y fuera saliendo de a poco, para que no entrara más a los barrios, ¿no? Igualmente el agua tardó mucho en salir porque era muchísimo el aporte de agua que había y las condiciones del suelo era muy contraria porque estaba muy saturado el suelo, los canales también estaban bastante saturados, así que fue un combo de cuestiones que hizo que la situación fuese extremadamente grave. Martín, ¿qué se supo o se pudo averiguar algo? ¿Se está investigando el tema de los canales Sí, clandestinos? señor. Mira, con respecto a eso, yo hace ya bastante tiempo que estoy en la función, como subsecretario, vengo haciendo denuncias constantes porque los detectamos como los puede detectar cualquiera con imágenes, viste, en el Google, las imágenes satelitales, te pones a mirar y ves los canales, particularmente canales críticos que desemboquen y que afecten a la zona urbana. No hemos detectado. Sí hemos detectado en todo el partido canales ilegales que no están regularizados. Vos sabés bien que el Lo que intervento. pasa, Martín, perdón que te interrumpa, porque por ahí no desembocan directamente, pero sí, algún canal Ah, termina desembocando en otro en canal. otro canal que pasa por Sí. algún Eso te sector quería cercano a comentar. la planta urbana, Exactamente. Eso te termina perjudicando indirectamente, pero perjudica, ¿no? Quería decir. Sucede así. Nosotros hemos detectado los canales. ¿Qué se hace vos cuando te detectás un canal ilegal? Yo no puedo actuar como municipio. No puedo actuar. Porque quien tiene el manejo de los recursos de agua es la provincia, hidráulica de la provincia. Entonces yo lo que tengo que hacer, le elevo la denuncia hidráulica, le digo, mire señor, acá he detectado un canal, quisiera saber si es legal o ilegal. Entonces le elevo una planilla con la denuncia. Hidráulica me responde rápidamente si es legal o no. Y si es ilegal, el problema que tenemos cuando es ilegal, que nos responde que tenemos que hacer primero vienen los inspectores, revisan si efectivamente está en la zona donde nosotros le marcamos en la denuncia, se van y después la autoridad del agua ya hace un proceso muy burocrático y muy lento para efectivizar o el taponamiento o un estudio. Casi siempre lo que nos piden es que el municipio pague un estudio hidráulico para que ese canal siga funcionando. Lo que nosotros queremos es que hagan un tapón, que no funcione más. Entonces es un proceso bastante lento. Cuando el intendente, nosotros le pedimos al intendente que hiciera gestiones con respecto a esto en hidráulica, en la dirección allá en La Plata, porque nosotros siempre nos comunicamos con la gente acá, con el distrito, el distrito que nos corresponde, que es el distrito 4, con Urdani. Y bueno, la respuesta que tenemos siempre es muy burocrática, bueno, que ya vamos a ver, que tenemos que hacer un estudio, y nunca pa termina pasando nada, esa es la realidad. He hecho infinidad de denuncias, los vecinos que me lo han venido a plantear no me dejan mentir, hemos hecho infinidad de denuncias. Ahora bien, lo que está sucediendo ahora, gracias a un reclamo que ha hecho este municipio y varios municipios con respecto a los canales ilegales, que se van, está por decretarse, pero eso todavía no ha pasado, que está por decretarse una nueva ley que va a intensificar la multa. Que ni bien vos detectés un canal ilegal, lo tenés que tapar, y si no lo tapás, te pone una multa. El propietario, no, obviamente, que lo hizo. Hoy la realidad es que si vos detectás un canal ilegal, hidráulica de la provincia, para que llegue y te lo tape o haga algo, tarda muchísimo tiempo. Lo ha hecho, pero tarda cosa de un año, año y medio. Claro. Realmente es un trastorno, porque vos fijate, nosotros hemos elevado, no sé, poner 20 expedientes con canales de denuncias ilegales, con canales ilegales, y todavía no ha pasado nada. Y lo hemos dejado asentado con denuncias de los mismos vecinos que le perjudica y que nos han comentado, che, mirá esto, y agarró una máquina privada, hizo un canal por dentro del campo y sacó el bajo que tenía. Y eso ha sucedido. Ya te digo, con respecto a lo que vos me planteabas, efectivamente sucede eso. Es lo que nosotros planteamos. El canal ilegal por ahí no llega directamente a Saladillo, no hay un canal que desemboque a la planta urbana de Saladillo. Eso no lo hemos detectado hasta el momento. Pero efectivamente sí, lo que sucede es que al canalizarse más el partido se aceleran los cursos de agua. No es lo mismo que el agua vaya por los campos que vaya por un canal, va más rápido el agua. Okay, entonces llega más rápido los cursos que toman el agua de todo. Vos fíjate que el principal curso de agua que toma el agua del casco urbano es de Saladillo, es el canal 16, el canal 17 y el canal de la ruta, viste, que va al lado de la ruta 205, que se va para el para el arroyo de las Flores. Esos son los tres principales cursos de agua que toman el agua del casco urbano de Saladillo y la sacan. Si vos a esos canales los cargas mal, cuando el agua de Saladillo quiere salir, obviamente que puede encontrar alguna dificultad. Sí, sí, además el agua que tendría que estar adentro de un campo, si por una canalización clandestina no está ahí, está en otro lado. Exactamente. Es una cuestión sencilla, ¿no? Otra, un problema también. No, que había una pregunta, Guille. Buen día, Martín. Hay una pregunta de un oyente desde el 593. Dice, ¿cuándo van a arreglar el acceso del Mangrullo? Bueno, sí. Mirá, en toda la zona estamos trabajando. En esa zona estamos trabajando vamos a tratar de esto desde el miércoles al viernes. Vamos a tratar de estar arreglándolo. Bien. Otra pregunta, Guille. Sí, otra pregunta dice, no se olviden de Campo Gorge, nosotros en el campo estuvimos aislados 2 semanas, sí. Mi nene estuvo 2 semanas sin poder ir a la escuela, escriben desde el 739. Bien, sí, no, realmente algo que sucedió, que tenemos que contarlo, que cuando el agua de acá de Saladillo se fue, lo que vos decías recién, si vos sacás el agua de un lugar, el agua ese va a otro lugar. Entonces, algo que sucedió es que... cuando liberamos el agua de acá al pueblo, por la zona del canal 17 se desbordó, los campos seguían inundados, realmente la situación fue crítica. Hay lugares que en el campo que la están pasando realmente mal. Nosotros tratamos de llegar a todos los lugares. Yo te puedo comentar lo que estamos haciendo ahora respecto de que por qué no estamos llegando rápidamente a los lugares, porque tenemos las máquinas en este momento ocupadas haciendo un canal interceptor en la zona, viste, del aeroclub, una de las chacras antes del aeroclub, que se llama Camino de Camiletti, algo así. Ajá. Que le dicen los vecinos de él, le dicen el Camino de Camiletti. Estamos haciendo todo un canal que es un canal interceptor, que lo que hace que el agua que viene de aguas arriba no siga de largo y llegue a la zona urbana, que la zona urbana sería la 31, toda la zona de la avenida Lenzi. ¿Desde dónde está ese canal? Ese canal es del Sicaré y el camino del Camiletti hasta, lo vamos a llevar hasta la ruta 51, no. y ese camino. O sea, es una barrera importante. Es como una barrera que detiene todo el agua, que viene agua arriba y no deja que siga de largo. ¿Y eso se desvía al 17 después? No, justamente lo que vamos a hacerlo es llevarlo hasta la escuela 6. Y en realidad una chacra antes, no lo vamos a llevar específicamente hasta la escuela 6, una chacra antes de la escuela 6, pero vamos a llevarlo hacia un canal que va derecho al canal de la ruta 205. Porque, ¿qué pasa? El canal 17 está saturado, no da para más el canal, no puede recibir más agua de la que ya tiene porque está completamente saturado. Si bien uno, cuando llueve mucho, va acá a la ruta 205 y Roy, que ahí es la naciente del canal 17, la avenida Roy, el 17, y uno dice, no, pero ¿cómo? Acá tiene más capacidad. Pero el problema es que agua abajo está completamente saturado, ya la gente que vive aledaña a los campos, en la zona rural del canal 17, no da para más, no le entra una sola gota de agua. Por eso, más agua al canal 17 no se le puede mandar. Es malo, que estamos tratando de sacarle agua del canal 17. Martín, me decías, ¿se está haciendo ese trabajo en el Camino de Camiletti? ¿Se está haciendo algún otro trabajo? Sí. Pues, específicamente hablando del tema de las inundaciones. Sí, eso en la 31, en Barra Esperanza. Eso específicamente para trabajar. Eso lo que ayudaría este canal, este interceptor que lo llamamos nosotros en el Camino Camiletti, ayudaría al barrio La 31, barrio Los Troncos y Saladillo Norte. Otra cosa. Y en parte también al barrio Esperanza, porque el agua del barrio Esperanza cruzaba de acá atrás, digamos, cruzaba... Sí, cruzaba la ruta. En realidad hay cruces permitidos en la ruta. O cruzaba más acá el agua que en la 51, cruzaba, digamos, del camino Camiletti hacia la Rivadavia, cruzaba el agua que entraba... Sí. Yo pensé que venía más atrás. Sí, no. Cuando vos haces la divisoria de agua, de tan arriba no venía. Sí te puedo decir que hay una parte entre el camino Camiletti y la ruta 205 que cruzaba la ruta 205 y eso después venía para acá, para la Rivadavia. Eso sí es real. Lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo para el barrio Esperanza, lo que tenemos proyectado para el barrio Esperanza específicamente, es unos bypass aliviadores en Bozán y Saavedra, en Sarmiento y Saavedra y en Mariano Acosta y Saavedra, para liberar. Vos sabés que todo el agua del barrio Esperanza va hacia la Saavedra. El tema es que el conducto que está por la Saavedra se satura rápidamente y la idea es liberarlo, bajarle un poco el agua que tiene, así el barrio Esperanza puede descargar más rápido. Y otra cosa que hay que hacer es tratar de realizar alcantarillas rectangulares en la zona aguas abajo de Saavedra, que es la zona pasando Ledesma hasta Quito Martínez y de Quito Martínez a Cabral, que termina desembocando justamente en Cabral, en el Saavedra. Eso ahí hay que hacer alcantarillas rectangulares para que tenga mayor capacidad de desagote. ¿A qué se llama alcantarillas rectangulares? Alcantarillas rectangulares son, viste, están las alcantarillas que se ponen tubo, uh-huh. Y después están las alcantarillas de hormigón que son rectangulares, que uno las puede hacer en más sección, porque el tubo tiene acotada la sección, vos tenés hasta 1,20 m la sección del tubo, 1,20 m de diámetro. Si vos haces una alcantarilla rectangular, tipo un puentecito, digamos, ajá, podés hacerla de mayor dimensión al paso de agua. Bien. Martín, otra cosa que tiene que ver con el tema de los desagües pluviales y todo, no específicamente con lo de ahora, porque no actúa ahora, por lo menos en los barrios más afectados, pero sí que se está llevando a cabo, es la tercera etapa de desagües pluviales. Sí, señor. Actualmente se está trabajando en todo lo que es frente a la Trocha, el pasaje excombatiente Malvinas, y se está cruzando la Rivadavia, ¿no? Sí, señor. Por suerte, esa tan esperada obra, que Saladillo la está esperando hace 20 años, ahora ya va por la mitad, te diría que va por la mitad. Ahora está en la Rivadavia y Zamorano, digamos, tiene que seguir por Zamorano. La obra licitada llega hasta Zamorano y Las Vías. Hasta ahí está el dinero para hacer la obra, y después hay que licitar la parte que cruza las vías, después cruza la ruta y llega y entra al barrio de la 31. Pero esta obra, lo que está haciendo ya es un paso muy importante, porque vamos a llegar hasta las vías y Zamorano, y eso nos va a permitir, después, si no sale el dinero más adelante, tener la posibilidad de trabajar en principio para el barrio 272 y trabajar para descubrir el barrio 272, bien digo, y para buscarle la solución al barrio La 31 sobre Frochan y llevar un escurrimiento, un canal hacia, por Mariano Acosta, hacia Zamorano y Las Vías. Realmente esta etapa es muy importante, va a ser muy beneficiosa esta parte para todo lo que es el barrio de la Escuela 26, donde estaba el lago, va a ayudar obviamente al barrio 272, porque toda la parte que se satura y que va a desbordar en el lago es agua que viene del barrio 272, o sea que va a ayudar al barrio 272, va a ayudar a la zona ahí toda de Alberdi, toda la zona que está atrás de la Trocha. Ese canal tiene muchísima capacidad. Ese es un canal de conducto rectangular, que no es de tubo, sino que es de conducto rectangular y tiene mucha capacidad. Ya te digo, va por la mitad. Lo ideal, lo que más nos hace falta a nosotros, es que cruce la ruta principalmente y que entre al barrio La 31. Eso es lo que más nos hace falta y lo que esa hay es que la trabajar. Cuarta etapa, ¿no? Esa es la que no está licitada todavía. Esa es lo que no está licitada. Esa es lo que no está licitada, exactamente. Martín, consulta. ¿Por qué están haciendo alcantarillas allí en todo ese sector donde se va trabajando, ¿no? Sí. Se van haciendo entradas con las alcantarillas. Sí. Acá dos cuestiones. Uno, ¿se sabe cuánto tiempo va a estar cortada la Rivadavia? Mirá, es un tema. Yo justamente estuve charlando con el inspector el otro día, con la gente de la obra, y estiman que van a tratar de Lo ideal que sea una semana y 15, entre una semana y 15 días, pero... Más, digamos. Sí, más. Pero se puede complicar porque siempre aparecen problemas, hay problemas con la provisión de cemento, tenemos problemas también si surge una inclemencia del tiempo, hay algunos problemas con la provisión de hierro, ahí se generan todos los factores que alteran los tiempos normales. Por eso yo no te quiero dar una fecha exacta, porque pero están tratando de manejar esos plazos a menos que surja algún inconveniente. Porque la ex combatiente Malvinas quedó bastante destruida. Sí, pero yo te quiero aclarar una cosa con respecto a la destrucción que estás haciendo la obra. Está licitado, y esto para que todos los vecinos de Saladillo sepan, que la obra se licita el conducto rectangular, pero también se licita que la empresa que ganó la obra, en este caso, bueno, una unión de dos empresas, por uno con otra empresa de Buenos Aires, la empresa que ganó la licitación tiene que hacer el conducto rectangular, hacer todas las obras hidráulicas y después arreglar la calle y dejarla en perfecto estado tal cual como estaba antes de agarrar la obra. Ajá, bien. Eso tiene que quedar así. Si la dejan un poquito mejor la excombatiente Malvinas, bueno, mejor todavía. Bueno, mejor todavía. pero que quede bien en claro que la empresa ganadora de la obra tiene la responsabilidad de dejar las calles en tal cual estado como estaban antes de agarrar la obra. Bien. O sea que la tienen que volver a dejar en condiciones. Exactamente. ¿No? Hemos tenido muchos problemas con respecto a eso, particularmente en Alberdi, entre Irigoyen y Bozán. Ahí realmente estuvo mucho tiempo abierto el conducto, bueno, tuvimos que mandar cartas, pero no es fácil, ¿viste? Por suerte, nosotros la ventaja que tenemos acá es que la empresa Bruno es de Saladillo y tenemos medianamente un diálogo que existe y podemos trabajar. Pero ya te digo, la responsabilidad es dejar la calle, la calzada, en las mismas condiciones que se encontraba antes de realizar la obra. Otra consulta. El conducto pasa por entre medio lo que sería lo que era el agua artificial o la laguna artificial. No, por entre medio no, va por la callecita pegada a lo que sería la escuela 26. Es, va por esa callecita. Lo que sí le vamos a hacer nosotros es dejarle al conducto, dejarle abierta una pasada para conectar el lago a ese conducto, cosa que el lago quede sin agua. Ajá, bien. Porque el lago lo que hace es de rebalse o de alguna manera embalse del el agua cuando se desborda toda la 272, todas esas cuadras, toda la zona ahí aledaña al lago, ese el agua hace de embalse, digamos, de contenedor del agua. Y bueno, la idea es vaciarlo para que tome más agua. Bien, ya estoy con las preguntas que nos van mandando, lo que pasa es que quiero liquidar este tema. Se está tirando bastante tierra atrás de lo que era el campo de la Trocha, o abajo de lo que era el campo de la Trocha. ¿Eso se está usando como relleno, Martín? O... Sí, eso es el mismo destape que se hace del conducto. Después, obviamente que la empresa lo tiene que reutilizar, y hay otra parte que se la tiene que dar al municipio porque la tierra le pertenece al municipio. Y la última respecto de este tema, cuando se dejan las alcantarillas, esta es una duda que me surgía a mí, ¿no? Particularmente, sí. Cuando se dejan las alcantarillas en tierra, ¿no? En calles de tierra. Sí. ¿No se corre el riesgo? ¿Qué trabajo se hace para que no ingrese demasiada tierra? Es un tema. Vos sabés que viste las bocas de tormenta que se de las calles urbanas son distintas a las bocas de tormenta que se deja cuando es una calle de tierra. Sí, entonces, he visto que dejan una alcantarilla cuadrada. Exactamente, ¿no? Tiene otra boca. Lo que tiene es un espacio más de recorrido del agua para que el agua ingrese, sedimente la tierra y ingrese solamente el agua. Ajá. Pero igualmente necesita mucho más mantenimiento que las alcantarillas en la parte urbana, porque la tierra igualmente entra y se generan taponamientos. Así que lo que necesita es un constante mantenimiento, si efectivamente eso es un trastorno. Pero eso no hay forma de cambiarlo, porque no siempre en las calles de tierra vos tenés muchísimo sedimento que viene conjuntamente con el agua, así que es muy difícil lograr sedimentar esa tierra para que después ingrese el agua limpia al conducto. Así que es muy difícil, se genera... Obviamente hay que mantenerlo lo máximo posible. Y había uno ahí justamente en la zona del lago artificial y todo, había unos tubos con unas mangueras que salían. Ah, sí, es eso? Sí, eso es para, porque para hacer la obra, vos sabés que cuando haces un pozo, vos, si acá hiciéramos un pozo acá donde estábamos, van secando la... Saldría agua, un pozo acá más o menos estará a 1.50 m, es la napa, vos haces un pozo y a 1.50 m ya empieza a haber agua, que es agua que está en los poros, uh-huh, entre los poros del suelo. Esa agua la llamamos nosotros la napa freática. Bueno, ahí en la obra la profundidad a la que se hace la excavación es mayor de 1.50 m y de 2 metros. Está mucho más profunda la excavación. Entonces vos, para trabajar en seco, para que esa agua de la napa no genere complicaciones y se pueda trabajar tranquilo, lo que se hacen es, paralelamente al conducto, se hacen unas perforaciones con bombas que chupan el agua y deprimen la napa, o sea, le aumentan la profundidad al nivel freático. O sea que vos podés trabajar en seco con el, claro, conducto rectangular. Es como que, viste vos cuando dicen tengo la napa alta. Bueno, acá lo que se hace es bajar la napa para que se pueda trabajar, tranquilo. Guille, teníamos algún mensaje. Sí, este dice desde el 748, ojalá que hagan todo bien porque hacen canales para sacar el agua del pueblo, pero dejan a los campos bajo el agua. Claro, sí, justamente eso es lo que estaba comentando, particularmente respecto del canal 17. El canal 17 tiene un problema grave, que es la limpieza de ese canal. Si bien acá la parte urbana está limpio, cuando vos ingresás y te vas para los campos, para la zona de Toledo, para Polvadera, para allá para la desembocadura, realmente está muy pero muy sucio, y las máquinas que tenemos nosotros, el brazo no le da para limpiarlo. Uh-huh. Necesitamos otro tipo de maquinaria, que la hemos requerido a Hidráulica de la provincia, pero no hemos tenido suerte hasta el momento. Sí, ese es el gran problema, de particularmente el canal 16, no tanto, porque tiene una capacidad tremenda, tiene, sí, una capacidad tremenda, y tiene los bordos aledaños y tiene comporta, no tiene problema. Pero el canal 17 igual, tiene ese problema. Lo que sí estamos haciendo, el canal de la ruta ahora sí lo estamos limpiando nosotros, porque sí da el balde para, sí da el brazo de la máquina que tenemos nosotros para limpiarlo, y lo estamos limpiando nosotros. Si bien es un canal que lo tendría que estar manteniendo el peaje, porque le corresponde toda la zona de la ruta, le corresponde el mantenimiento, le corresponde tanto la ruta como lo de los canales de la ruta, le corresponden al peaje, pero bueno, lo estamos haciendo nosotros porque es una urgencia, y visto que ellos no lo pueden hacer, lo estamos trabajando nosotros. Eso es algo más que se está haciendo en este momento. Ya hemos limpiado la mayor parte, pero estamos avanzando en la limpieza del canal de la ruta 205. Del canal 17 se habla de varios millones para poder limpiarlo. No, es tremendo, ¿no? La cantidad es un valor muy importante si vos lo subcontratás con máquinas privadas. Casi en toda la ciudad lo que se hace es, se le pide ayuda a Hidráulica a la provincia cuando uno no tiene la maquinaria necesaria para limpiar ese tipo de canales. Se le pide ayuda a Hidráulica a la provincia, y Hidráulica te manda las dragalinas, que son unas máquinas especiales que no tienen problema con los baldes, no tienen problema de profundidad. Eso es lo que siempre se hace. El problema es que Hidráulica tiene dos o tres dragalinas para los 135 distritos del partido de la provincia. Y bueno, no hemos tenido aún una respuesta favorable en ese sentido. Ya te digo, si lo quisiéramos hacer en forma privada, estamos hablando de entre 10 y 15 millones, seguramente, fácil, hasta hace un año, ahora ya debe salir más, pero no, realmente de forma privada hacerlo es muy, muy caro. Martín, ¿con el resto de las obras se sigue trabajando? ¿Cómo? Con el resto de las obras, digo, se sigue trabajando, del CURS, por ejemplo. Sí, no, con respecto a las obras civiles se sigue en marcha como siempre. Esa es la orden que tenemos del intendente, seguir avanzando con la obra de CURS como veníamos, con la obra de CEDI como veníamos. Ahora arrancamos la primera etapa de Jardín Laureano. Esa se licitó, ¿no? Exactamente, se licitó la primera etapa, que va a estar ubicado en Juan B. Justo y Vergara. ¿Se adjudicó ya? Ya se adjudicó, sí. Se adjudicó la empresa de Montarcé, ¿Cuándo estarían iniciando las obras? Y están firmando los papeles, están preparando los seguros y todo el tramiterío. Te diría en una semana, por ahí ya está arrancando la obra. ¿Y con la obra del CEF? Bueno, con la obra del CEF también, vos acordate que se había licitado las bases. Sí. Se están, lo que no hay movimiento ahora porque la empresa es de Chacabuco y está cortando los hierros porque tiene, lleva mucho hierro, está cortando los hierros en Chacabuco. Nos han mandado fotos y todo, y cuando tengan todo listo vienen a hacer las excavaciones. Eso es rápido, hacen las excavaciones, rellenan y se van. Claro. Sí. Lo que están trabajando, lo que pasa es que no se ve porque es doblado y cortado de hierro. Le pidieron fotos para asegurarse que estén. Claro, le pedimos fotos, sí, porque le hicimos, viste, sí. Ya le tuvimos que certificar una parte, le tuvimos que certificar que estuvieron realmente trabajando. Así que sí, están trabajando. Ellos después lo que viene es rápido. Después, una vez que terminan, tienen todos los hierros cortados, vienen, hacen los pozos. Rellena, claro, rellena, es un trabajo bastante rápido. Sí, rellena y se van. Obviamente que tienen que cumplir, porque ahí en el pliego hay un plazo de obra, lo tienen que cumplir, si no tiene multa. Después tenemos la biblioteca de carril, estamos avanzando con las obras civiles, seguimos marcha. ¿La biblioteca de carril cómo está? Y bien, ya están levantando las paredes, así que perfecto, eso ya estamos pensando. Si Dios quiere, preparar otra etapa más para darle continuidad. Dice. Beatriz pregunta por el canal Bacarini de Cazón. Dice que eso hay que limpiarlo. Sí, mirá, justamente el otro día, el canal Bacarini, a diferencia del canal 17, si bien no es tan chico, es un canal grande, tiene más posibilidad y lo podemos limpiar nosotros con maquinaria. El otro día ya estuve reunido con algunos vecinos que están aledaño a la zona del canal Bacarini y vamos a tratar de realizar. Yo lo puse, nosotros tenemos un cronograma de actividades para la retroexcavadora, que son las máquinas que más usamos. Tenemos varios trabajos para hacer, pero la idea es tratar de por lo menos realizar en los lugares donde podemos una limpieza de ese canal, que es muy importante. Para la zona de Cazón, bueno, para la parte de atrás de Carril y toda esa zona, muy importante. ¿Curs? Ya estamos con las aberturas, se va a licitar una etapa de, en estos días se abre una nueva licitación con la etapa de abertura, ya se terminó la etapa de mampostería, así que ahora se vienen todos los cerramientos. Me dijiste, ¿se licitó o se está por licitar las aberturas? No, se terminó la etapa de la mampostería. Ahora se va a licitar la etapa de las aberturas, o sea, los cerramientos de la de las dos edificios, de las dos naves que se realizaron. ¿Aluminio? Sí, señor, sí, aluminio. Bien. No sé si me queda alguna obra por. Sí, yo lo que quiero decir es de la más importante, no sé si. Sí, yo lo que quiero decir con respecto a lo más importante, en este caso era el tema hidráulico, que nosotros estamos trabajando. Acá hay una cuestión que hay que remarcar en el sentido de obra hidráulica, que todo necesitamos para llevar adelante las cosas, además de maquinaria, además de mano de obra, necesitamos dinero para afrontar los costos y para poder realizar las obras. Así que uno muchas veces cuando tiene una bolsa de dinero tiene que disponer cuáles son las prioridades. Justamente muchas veces lo que pasa es que hay necesidades muy importantes que requieren que vos saques dinero y lo pongas en otro lugar y hace que se retrasen por ahí algunas obras que serían realmente importantes. Pero hay que trabajar en ese sentido y vamos a seguir trabajando. Nosotros tenemos proyectado, cualquier vecino que quiere saber sobre su barrio puede acercarse a la Secretaría de Obras Públicas. Tenemos proyectado distintas obras y la solución paliativa, porque cuando viene el golpe de agua es muy difícil pararlo y no que no se inunde, para que no se inunde hace falta obras estructurales muy grandes. Pero sí, lo que podemos hacer, pequeñas intervenciones para que el agua no esté una semana o no esté dos días en la calle o no provoque tanto los trastornos del tiempo en sí de permanencia del agua. Eso sí se puede hacer y eso es lo que estamos trabajando y poniendo nuestro máximo esfuerzo para lograr eso que sí está al alcance de un recurso municipal, tratar de realizarlo. Me olvidaba, ¿asfalto se está trabajando? Sí, señor, en esto tuvimos un problema grave con la provisión, como tienen las empresas privadas, con la provisión de cemento, porque las grandes cementeras no nos querían vender. No por una cuestión de pago, sino por una cuestión de stock, que ya tienen poner Loma Negra, ya tenían toda la producción del año vendida y no nos quería vender a nosotros, así que hemos tenido un grave trastorno con ese tema. Por suerte ya lo pudimos solucionar, conseguimos otro proveedor que sí nos vende, así que te diría que en esta semana ya arrancamos con el moldeo y ya la próxima semana arrancamos con el llenado de la calzada. En Juan B. Justo, las dos calles que tenemos que hacer ahora es Juan B. Justo entre Sánchez y Rojas, y la Sánchez entre Pereira y Juan B. Justo. Bien, Juan B. Justo entre Sánchez y Rojas y Sánchez entre Pereira y Juan B. Justo. Esa dos, vamos cerrando todo el cuadrante. Eso es lo que tenemos proyectado hacer, que ya la parte hidráulica, la parte de obra hidráulica ya está solucionada. Ahora lo que hay que hacer es solamente rellenar las calzadas. Ahí había también un tema con la cloaca que ya está prácticamente solucionado. Bueno, ahora lo único que resta es hormigonar. Así que por suerte ya conseguimos el cemento, vamos, en unos días ya estamos hormigonando. Eso ya, y hay que hacerlo sí o sí, porque ya están comprados los materiales, hay que hacerlo cuanto antes porque ya están firmados los papeles, así que hay que terminarlo sí o sí. Guille. Sí, Gallotti de Toledo me dice que también hay que sacar los alambrados que obstruyen los canales porque se producen muchos taponamientos. Sí, eso es un tema. En el canal 17, el tema, justamente yo lo que planteaba es entrar a acceder a esos canales, porque una de las cosas que pasa, como comentaba la señora, es que cuando vos tenés un campo, muchas veces lo que se le pone para la divisoria de los campos que atraviesan el canal es un alambrado, y ese canal genera tipo taponamiento porque la mugre se pega a lo alambrado y se genera tipo taponamiento. Eso hay que liberarlo, es una realidad que hay que trabajar en conjunto, y también le pedimos a los vecinos que cuando puedan liberar, cuando el agua baje, que ellos vean alguna obstrucción o que nos llamen, o si pueden liberar esos alambrados, porque eso genera, en el momento cuando viene mucha agua, genera un taponamiento importante. Martín, bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a usted, y bueno, a los vecinos, pedirle disculpas por no llegar a todos los lugares. Por ahí yo no he podido hablar con todos. En estas inundaciones ha habido, no sé, 2.000 o 3.000 afectados. No he podido hablar, obviamente, con las 2.000 o 3.000 personas, porque seguramente cada uno tenía algo para decirnos o algo para cuestionarnos o de algo de qué decirnos, porque la gente quiere hablar y quiere expresar y quiere saber qué pasa con su barrio. No he tenido la oportunidad. Lo que puedo decirle es que se acerquen, o cualquier cosa, si no se pueden acercar a Obras Públicas en Moreno de Masforte, que vayan al municipio, pidan mi número de teléfono, ahí se lo van a dar. Yo no tengo problema en hablar con cualquiera y estar al lado de los vecinos, que es lo que más falta le hace a ellos, y tratar de encontrarle obviamente una solución a los problemas. En eso estoy abocado plenamente y voy a seguir luchando a morir para encontrarle la vuelta a estos problemas que generan gravísimo inconveniente. Realmente tener 80 centímetros, un metro de agua en tu casa es lo peor, es tremendo, tremendo. Perder no solamente cosas, sino que la gente que tiene chico, y eso es lamentable lo que se vive, y más si el agua permanece mucho tiempo. Así que yo estoy abocado plenamente, que yo de mi parte puedo decirle que voy a dar lo que más pueda para encontrar la solución a esos temas. Bueno, así que voy a seguir trabajando, y nada, quien quiera acercarse y tenga alguna consulta o algo, en Moreno y en Masforte está la Secretaría de Obras Públicas y lo esperamos para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Martín. No, por favor, hasta luego. Martín Paglione, subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Saladillo, con quien dialogábamos. Brevísima pausa y venimos con el servicio de noticias. Somos la radio de este invierno 2015. 90.7 FM 90. Estamos las 24 horas con vos. Acá la pasamos bien. Espacio publicitario. La Cooperativa Eléctrica de Saladillo brinda servicios de cepelios y nichos. Usted y su grupo familiar puede adherirse a las prestaciones.